Estos son los titulares del jueves 6 de enero. Las prefecturas japonesas de Tokio y Okinawa registran un marcado aumento en los casos de coronavirus. Hong Kong se dispone a prohibir las cenas en restaurantes como medida anticontagio. Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un misil hipersónico. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las autoridades de Japón confirmaron más de 2.000 nuevos casos de coronavirus el miércoles, cifra que no se superaba desde hace más de 3 meses. El aumento se atribuye en parte a la variante Omicron. La prefectura de Okinawa, sur del país, registró 623 contagios el mismo día, bastante más del doble en comparación con la víspera. Además, es la primera vez en más de 4 meses que sobrepasa los 600. El gobernador okinawense, Tamaki Denny, calcula que hoy jueves se darán cerca de 980 casos allí. Las autoridades prefecturales están considerando solicitar al gobierno central que declare un estado de semiemergencia, lo que les permitiría introducir medidas anticontagio más estrictas. Tokio también constató un repunte de los casos el miércoles con 390 nuevas infecciones. El número diario de casos en la capital prácticamente se ha cuadruplicado en tan solo 2 días. El gobierno de Japón está solicitando a los contagiados con la variante Omicron que permanezcan en el hospital y a los contactos directos que se aíslen en instalaciones designadas. No obstante, se dispone a relajar esta medida. El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social japonés, Goto Shigeyuki, declaró el miércoles que los gobiernos locales pueden modificar las normativas si confirman que hay una rápida propagación del virus en sus zonas y si creen que el sistema médico y la labor de los trabajadores sanitarios se van a ver saturados. Las cifras oficiales de casos no incluyen los ocurridos en las bases militares que Estados Unidos tiene en territorio japonés, donde también se está dando un repunte. El mismo miércoles se confirmaron 182 infecciones en la base aérea de los infantes de marina estadounidenses en Iwakuni. El alcalde de la ciudad, Fukuda Yoshihiko, señaló que es probable que esto esté causando una rápida propagación de la variante Omicron en la localidad. Agregó que, según ha trascendido, el genoma del coronavirus presente en los trabajadores de la base y en aquellos que dieron positivo tras acudir a restaurantes de la ciudad es el mismo. Manifestó que es altamente probable que la Omicron haya pasado de la base al resto de Iwakuni. Por otro lado, se confirmaron 57 casos en la base aérea de Yokota, en Tokio, 41 en Camp Fuji, en la prefectura de Shizuoka, y 16 en la base naval de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki. En la base Camp Hansen de los infantes de marina estadounidenses, situada en Okinawa, se había registrado un importante grupo de contagio localizado en diciembre. Las fuerzas de Estados Unidos revelaron en ese momento que no solicitaban a los nuevos integrantes que se hicieran pruebas para detectar el patógeno hasta 5 días después de su llegada a Japón. Tras la solicitud del gobierno japonés, ahora deben someterse a las pruebas antes de salir de Estados Unidos en cuanto llegan al archipiélago nipón. Líderes empresariales de Japón han hecho un llamamiento a la innovación corporativa con el fin de estimular el crecimiento económico y han animado a las firmas a considerar la pandemia de coronavirus como una oportunidad de negocio. El miércoles, 3 importantes organizaciones de empresas celebraron su reunión anual para festejar el Año Nuevo. A ella asistieron algo más de 200 personas, tan solo una fracción del número que participó en la reunión anterior. El año pasado, la celebración fue suspendida por primera vez debido a la pandemia. En un discurso, Sakurada Kengo, presidente de la Asociación de Ejecutivos Empresariales de Japón, dijo que deseaba que este año se convirtiera en el principio de un periodo en el que la ciudadanía pueda mejorar sus condiciones económicas a través de un nuevo ciclo de crecimiento y distribución. Posteriormente, Sakurada se reunió con periodistas conjuntamente con los titulares de la Federación Empresarial de Japón, Okeidan Ren, y de la Cámara de Comercio e Industria de Japón. Tokura Masakazu, presidente de Okeidan Ren, hizo referencia a la petición de aumentar los salarios que hizo el primer ministro Kishida Fumio. Dijo que las compañías que están gozando de buenos resultados económicos deberían repartir parte de sus ganancias entre sus trabajadores y la sociedad en general. También hizo un llamamiento al gobierno a crear un sistema de seguridad social sostenible que permita que la ciudadanía pueda consumir con más libertad sin sentir la necesidad de ahorrar por temor al futuro. El gobierno de Hong Kong ha comunicado que va a aplicar unas medidas más estrictas contra el coronavirus, como la prohibición de cenar en restaurantes, ante el temor de que se propague aún más el patógeno. La jefa ejecutiva hongkonesa, Carrie Lam, declaró a la prensa el miércoles que, desde el viernes, estarán prohibidas las consumiciones en restaurantes a partir de las 6 de la tarde y que bares y gimnasios, entre otros negocios, deberán cerrar sus puertas. En los últimos 6 meses, la mayoría de casos que se han dado en Hong Kong correspondía a viajeros que entraban allí. Esas infecciones se detectaban en los lugares de cuarentena de los aeropuertos para las llegadas o durante el aislamiento en hoteles. La transmisión del virus entre residentes se había contenido casi totalmente. Sin embargo, entre las personas que han estado llegando a Hong Kong desde finales de diciembre, se ha incrementado el número de casos de la variante Omicron a unos 30 por día. También se han confirmado infecciones comunitarias con dicha variante entre los residentes como en clientes de restaurantes. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos ha advertido que, a pesar de que la variante Omicron del coronavirus parece causar menos casos graves de COVID-19, un aumento en los contagios podría representar una fuerte carga para el sistema de salud del país. En fechas recientes, Estados Unidos ha registrado un promedio semanal de 550.000 nuevos casos de coronavirus al día. Los hospitales admiten a cerca de 15.600 pacientes y se informan unas 1.200 muertes diariamente. El miércoles, a través de una videoconferencia, Anthony Fauci, principal asesor de salud de la Casa Blanca, dijo que estas cifras son ocasionadas por la altamente contagiosa variante Omicron. Agregó que, según varias fuentes, esta variante parece provocar síntomas menos graves. Sin embargo, dijo que, aunque el número de casos delicados pueda ser menor, el volumen de casos totales de por sí podría poner en jaque al sistema hospitalario estadounidense. Fauci exhortó a la población a no bajar la guardia con respecto a las indicaciones relacionadas con las vacunaciones, refuerzos y el uso de mascarillas. Un medio estatal de Corea del Norte confirmó que el país hizo un lanzamiento de prueba de un misil hipersónico el miércoles. El Rodong Sinmun, periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, dio a conocer que la Academia de Ciencias de la Defensa del país estuvo a cargo del lanzamiento. El periódico también publicó una fotografía en la que se observa un lanzador móvil disparando un único misil. Además, se señala que este voló unos 700 kilómetros y que alcanzó el blanco previsto. Por su parte, el ejército surcoreano informó que el lanzamiento se había llevado a cabo en la provincia de Chagang, y que el misil voló con dirección al mar. Los misiles hipersónicos están diseñados para viajar a una velocidad 5 veces mayor a la del sonido. Pueden volar a bajas altitudes por largos periodos de tiempo y cambiar su trayectoria durante el vuelo, lo que dificulta su detección e intercepción. Estados Unidos, Rusia y China son algunos de los países que han desarrollado misiles hipersónicos. Corea del Norte lanzó por primera vez uno en septiembre. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La empresa manufacturera de automóviles eléctricos Tesla está siendo objeto de críticas por parte de activistas de derechos humanos y otros en Estados Unidos por haber inaugurado una sala de muestra en la región autónoma uigur de Xinjiang, en China. En la víspera de Año Nuevo, Tesla dio a conocer en su cuenta de una red social china que había inaugurado una sala de muestra en Urumqi, la capital regional. La automotriz también publicó algunas fotografías de la ceremonia de apertura. Estados Unidos ha estado ejerciendo presión sobre China por asuntos relacionados con los derechos humanos en Xinjiang. El mes pasado, el Congreso estadounidense aprobó una prohibición a las importaciones de productos que se sospeche que han sido fabricados a través de trabajos forzados en la región. Tanto grupos empresariales como funcionarios musulmanes en Estados Unidos han criticado a Tesla. El martes, James Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los reporteros que no podía comentar en específico sobre la situación de una compañía, pero señaló que, como norma general, el gobierno cree que el sector privado debería oponerse a las violaciones de los derechos humanos y al genocidio en Xinjiang por parte de China. Una de las mayores ferias comerciales de tecnología del mundo fue inaugurada el miércoles en Las Vegas, Estados Unidos. La CES 2022 es la primera feria de su tipo que se celebra de forma presencial en 2 años. Algunos de los productos más esperados son los automóviles eléctricos y de conducción autónoma. Previo a la inauguración, el grupo Sony de Japón presentó un prototipo de su más reciente vehículo utilitario deportivo eléctrico. La firma dijo que en el segundo trimestre del año establecerá una nueva compañía para explorar su participación en el mercado de los vehículos eléctricos. Yoshida Kenichiro, presidente y director ejecutivo del grupo Sony, dijo en una conferencia de prensa el martes que Sony se ha dedicado a diseñar, desarrollar y fabricar semiconductores por muchos años y quiere aprovechar esta fortaleza. Más de 2.200 compañías de todo el mundo están participando en la exposición de 3 días, que será clausurada el viernes. Los vehículos del futuro dependerán en gran medida de Internet para circular y realizar otras operaciones básicas. Eso los hará más vulnerables a los ataques informáticos que podrían causar graves daños. Firmas japonesas del ámbito de la tecnología de la información están trabajando para evitarlo. Se están apresurando en desarrollar sistemas de seguridad que protejan las conexiones a Internet de ese tipo de automóviles. Una nueva compañía de Tokio que se dedica a la ciberseguridad para vehículos, Creators Next, dispone, entre otros, de un sistema que utiliza la inteligencia artificial con el fin de eludir ataques a los procedimientos de reconocimiento de imágenes utilizados por los automóviles autónomos. El fundador y director ejecutivo de la empresa, Kubota Nozomu, declaró que la ciberseguridad es un asunto que debe ser abordado de inmediato, dados los rápidos cambios que se están dando en la tecnología vehicular. El gigante de la electrónica japonés Panasonic ha comunicado que su sistema vigila la protección de los automóviles las 24 horas. Este tipo de cibersoluciones serán cruciales para garantizar la seguridad de los vehículos, los conductores y los pasajeros. El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 en la clasificación mundial, ha aterrizado en Melbourne, pero las autoridades de Australia no le han permitido entrar al país debido a un problema con su estado de vacunación contra la COVID-19. La estrella del tenis llegó al aeropuerto Tullamarine de Melbourne el miércoles para competir en el Abierto de Australia, pero no se le permitió el ingreso al país. Algunos medios de comunicación locales publicaron las declaraciones de una persona del gobierno federal cercana a los hechos, quien habría indicado que había dudas sobre si Djokovic disponía de la documentación adecuada para justificar el motivo por el que no está vacunado. El Abierto de Australia obliga a todos los jugadores de esta edición a estar inoculados o a presentar una exención otorgada por una comisión independiente establecida por autoridades estatales, entre otros organismos. Djokovic escribió el martes en Twitter que se dirigía a Australia llevando un permiso que le eximía de vacunarse. Esto provocó críticas en Australia, ya que hay personas que lo consideran injusto. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.